Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la razón. Proverbios capítulo 1, versículo número 7. El principio de la sabiduría es temer a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pensar, razonar y tomar decisiones son cualidades humanas que Dios nos dio y nos diferencian del resto de los géneros de la naturaleza, porque cuando hablamos de diversidad de género hay que saber qué género es, género animal, género vegetal, género mineral, género de protistos. Así que al género humano Dios le dio esa cualidad de pensar y razonar que es parte de la imagen de Dios. Hoy existe un excesivo culto a la razón. Miren, los grandes pensadores que han influenciado este mundo y que han hecho que salgan de ahí partidos políticos y ideas de pensamiento. Marx, Darwin, Heidegger, Freud, Engels, Kafka, Jean-Paul Sartre, Stephen Hawking, etc. Hombres que ni creen en Dios, ni aman a Dios, y se volvieron los temas de consulta y la guía del pensamiento humano. Y esos tipos ni aman a Dios, y a veces en las redes sociales veo peleas de cristianos que si supieran que están defendiendo es al diablo y no dividiéndonos por ideas ideas que nos dividen. Errores que nos han llevado, por ejemplo, a la mal llamada teología de la liberación, que dice que el día que el pueblo de Dios tenga que tomar las armas para imponerlas, la ley de Dios tiene que hacerlo. No, miren, la razón humana está contaminada. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Por eso tratar de entender la Biblia, todo eso se llama el racionalismo. Por allá, cuando empezó la Revolución Francesa, el siglo del Iluminismo, no, lo que no se puede entender con la razón no se puede aceptar. ¿Y cómo vas a entender los milagros sobrenaturales de resucitar a un muerto, de crear de la nada, de todo el poder de la fe? Entonces se hizo una gran división después de 1844, cuando Darwin saca su teoría del origen de las especies, y entonces lo científico se volvió ateo cuando todo lo científico era teológico. Descartes y muchos de ellos escribían de teología, escribían de matemáticas y de física. ¿Por qué? Porque la razón del ser humano estaba al servicio de entender a Dios. No, hoy entonces la razón es el Dios, ¿cierto? Si tú me dices que la manera como se casa hombre con mujer, que eso ya, si lo digo, que es de la Biblia, entonces yo estoy atrasado, yo soy un retrógrado. ¿Se dan cuenta dónde hemos caído? El trabajo y su explotación, el matrimonio, los divorcios, la sexualidad distorsionada, los robos, todo lo que tenemos hoy en día no es otra cosa que... Por lo tanto, confiar en la razón es peligroso. O sea, la razón sola, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, por eso el racionalismo se opone a la fe. En cambio, la fe incluye la razón. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos va a pedir que creamos en cosas donde no recibamos pruebas. Dios no nos pide creer en una fe ciega. Él comienza a darnos evidencias de muchas cosas. Por supuesto, la mente del ser humano no alcanza a entender muchas de las cosas inmensas y grandes de Dios. Bueno, ahí nos toca la fe. Así que permitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente. Eso es buenísimo para la razón. Y por favor, vaya desechando mucho pensamiento. Y cuando un político hable, y cuando un pensador hable, dígale, este tipo amará a Dios. Cuando usted escuche sus canciones en la radio, este amará a Dios porque está afectando mi razón y también afecta mi conducta. Que Dios nos ayude a tener una razón iluminada por el Espíritu Santo. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.